Decimos que estaba anunciado, está anunciado para el día de hoy una jornada nacional de lucha de la UTEP en todo el país, con bloqueos, ollas populares, movilizaciones, y en Cosquín también se va a estar dando en la Plaza San Martín. En la Plaza San Martín de Cosquín también se va a estar sumando la UTEP a la movilización en defensa del trabajo, de las economías regionales, pidiendo los fondos que hacen falta para los comedores, por la permanencia de los planes sociales, en fin, la lucha en defensa de la economía popular que se encuentra, bueno, firme en la Argentina, manteniendo su identidad como tal, diciendo las cooperativas existimos y queremos ser reconocidas como tal. Por eso nos vamos a Cosquín a conversar con nuestra amiga Laura Rodolfo, que está con nosotros a esta hora de la mañana. Estimada Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Juan. Hola, querida audiencia. Bien, te escuchamos. Sí, por ahí se va la señal porque estoy acá en el fondo trabajando con los gallineros. Bueno, hoy tenemos una jornada. Vamos a llevar adelante una jornada nacional. A ver, espera que me voy a correr un poquito porque... Están los gallinas, los patos, los perros. Están produciendo ahí, las compañeras. Verduras. Hasta las verduras hablan. Sí, me las verduras están ladrando. Las verduras también están hablando. Bueno, ahora sí, más tranquilos. Bien, hoy se vuelven a convocar. La convocatoria es el hambre es el límite. Preocupante nuestra situación. Por eso hoy vamos a llevar adelante una jornada nacional. Esto se está realizando en diferentes puntos del país. En Córdoba tenemos San José la Dormida, Córdoba Capital, Tulumba, Cruz del Eje, Cosquín es escenario de todo el corredor de Punilla. Esta jornada de lucha que vamos a llevar adelante hoy, junto a organizaciones sociales, gremios, sindicatos, vamos a profundizar nuestro plan de lucha frente a la absoluta falta de respuesta por parte del gobierno nacional. Realmente estamos pasando una situación crítica en el sector de la economía popular. Lamentablemente hace meses que estamos en una emergencia alimentaria. Es un total ajuste a la economía popular. No me salen las palabras porque hace meses que se viene sufriendo el desabastecimiento en lo que es todo lo que son los alimentos, y esto es por orden de Sandra Petrovelo, del Ministerio de Capital Humano, nos desfinanció, nos desabasteció de alimentos para nuestros comedores populares, donde asisten millones de familias, y son comedores populares, merenderos, que están en todo el país. No sé, como que pareciera que vive en una realidad diferente esta gente, ¿no? Estamos sufriendo un gran ajuste, una gran inflación. La gente se está quedando sin trabajo y esos lugares donde se le daba de comer a la gente, que cada vez se acercan más y más familias, nos quitaron esos alimentos. Las trabajadoras del socio comunitario, desesperadas, buscando comida por todos lados, a los vecinos, tenés un arroz para aportar a la olla, tenés un poquito de verdura, tenés unas lentejas, alguien que se apiada y por ahí te ayuda, que está en mejor posición económica y entiende esta situación y saca recursos de su bolsillo, ¿no? Como para poder ayudar un poco y contener. Acá estamos hablando que la gente tiene hambre. No hay que olvidarse, estimada Laura, de que hubo una gran arquitectura mediática, un discurso que se lanzó a toda la sociedad para denostar, demonizar, para de alguna manera manchar la imagen de los movimientos sociales y justificar este ahogo presupuestario que están viviendo ahora. Sí, no solo en el sector sociocomunitario, sino también en la rama sociocomunitaria, sino también, como por ejemplo, ¿no?, ponerle fin a las obras de integración urbana. ¿Qué quiere decir esto? Como para que se entienda. Nosotros tenemos también ramas de integración urbana, se llaman, que nos conformamos en cooperativas. Estas cooperativas trabajan en los barrios para poder ayudar a esas familias a que no vivan hacinadas, barrios donde no hay servicio. Entonces, estas cooperativas son contratadas a nivel nacional, en algunos casos provincial y en algunos casos mínimos también a nivel municipal. Al poner fin a la obra, se desfinancian este trabajo. Entonces ya no se pueden hacer y quedan sin trabajo miles y miles de compañeros de estas cooperativas de integración urbana. Después, por otro lado, también tenemos el área textil, donde miles y miles de compañeras, conformadas también en cooperativas, tenían contratos con Nación, con la provincia, para confección de guardapolvos, confección de las mochilas y las cartucheras para los kits que van al PAICOR. Bueno, tuvimos como una confirmación de palabra en diciembre, pero hasta el día de la fecha no hay un contrato firmado, o sea que no estamos haciendo las mochilas para el PAICOR, las cartucheras o los guardapolvos o guardapolvos para el personal de salud. Bueno, todo eso se trabajaba dentro de las cooperativas textiles contratadas, ¿no? Por el gobierno. Bueno, y esto con contratos para abrir. Esas compañeras también se están quedando sin trabajo. Otro de los puntos es el ajuste al potencial trabajo, ¿no? Que él no es un plan social, es un salario complementario, es un trabajo que nos reinventamos millones de personas, estamos descartadas del sistema formal y vienen con viejas recetas que no funcionaron, porque acá nadie no trabaja, trabajamos en cooperativas, trabajan las compañeras, las cocineras en los comedores, nosotros en el sector rural trabajamos en nuestras unidades productivas, me tuve que correr, después te escuchan las gallinas no se cuidan solas. Por supuesto. Bueno, este es mi trabajo. Bueno, pero como te decía, ¿no? Se buscó manchar el trabajo popular, inventando todas estas figuras para justificar estos recortes. Exactamente. Entonces, bueno, acá siempre se trabajó. Eso de que agarrá la pala, sos un planero, no. Vengan a ver nuestros lugares de trabajo. No vienen a ver nuestros lugares de trabajo. Y vienen con esas viejas recetas que de convertir esos potencial trabajo en trabajos formales. Eso es una vieja receta que ya se implementó, que no funciona. Lo único que funciona es para hacer más ajuste en esos potencial trabajo, ¿no? Esa vieja receta desconocen los sí, labores son para la tribuna, son para la tribuna, es demagogia. Claro, no, no. Estas viejas recetas desconocen los labores esenciales de lo que es la la trabajar comunitariamente, con integración, con contención de los vecinos, y bueno, nada, esto es más el ajuste para los y las de abajo. O sea que la casta éramos nosotros, la casta es el sector trabajador. Sos parte de la casta, Laurita. Nosotros, los de abajo, somos los que aún más sufrimos, porque el que tiene trabajo en blanco y bueno, se amolda, ¿no? El que todavía puede llegar a tener un trabajo en blanco, porque muchos están despidiendo por todos lados. Pero nosotros que nos reinventamos el trabajo todos los días, la costurera, la que hace pan, el que hace pastelito, el que corta pasto, el peón de albañil. Así es. Todos nos reinventamos nuestro trabajo. Así que bueno, hoy nos encontramos en la Plaza San Martín a las 10 de la mañana con una feria de la economía popular. Y bueno, vamos a profundizar entre los compañeros nuestro plan de lucha frente a esta falta absoluta de respuesta por parte del gobierno nacional. Así que los esperamos. Un cálido abrazo para todos. Vamos a estar con algunas de nuestras unidades productivas y bueno, visibilizando que el hambre es el límite. Estimada Laura, te mandamos un gran abrazo y nos vemos por allá. Dale. Abrazo. Abrazo grande. La escuchamos a Laura Rodolfo de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que en el día de hoy se va a estar manifestando en todas las calles del país, también allá en la ciudad de Cosquín.